corazones. Me quiero una secretaria que reciba y de razones y haga cosas necesarias. Que lleve faldas corticas. Que lleve faldas corticas y use escote con frecuencia. Y que cuando yo la toque, demuestre su inteligencia. Yo necesito una secretaria que haga cosas necesarias. Yo necesito una secretaria que haga cosas necesarias. Que haga lo que yo le pida y si no de una vez, que se despida, hombre. Que se despida, hombre. Que se despida, hombre. Que se despida, hombre. Que se despida, hombre. Con mucho cariño para Aide Camacho, Amanda Velázquez y Alicia Fuentes. Necesito secretaria. Necesito secretaria elegante y muy bonita, que no pase de los 30 y hágala bien tiernecita. Que cuando medio la mire, que cuando medio la mire, no se ponga retrechera, y que cuando me le acerque responda de igual manera. Yo necesito una secretaria que haga cosas necesarias. Yo necesito una secretaria que haga cosas necesarias. Que haga lo que yo le pida y si no de una vez, que se despidan, ve. Que se despidan, ve. Que se despidan, ve. Que se despidan, ve. Que se despidan, ve. Yo necesito una secretaria que haga cosas necesarias. Yo necesito una secretaria que haga cosas necesarias. Que haga lo que yo le pida y si no de una vez, que se despidan, ve. Que se despidan, ve. Que se despidan, ve. Que se despidan, ve. Que se despidan, ve.